este mundo no fuera redondo, ¿qué problema sería, señor? Porque todos y le damos vuelta con el fin de pasar la mejor. Siempre gira de noche y de día y ya nadie lo puede parar. Es que ahora los tiempos cambiaron y Don Globo quiere pachanguear. El mundo redondo siempre fue, ya lo dijo Don Cristóbal cierta vez. Tiene forma de una bola de mencré y nosotros damos vuelta dentro de él. El mundo redondo siempre fue, ya lo dijo Don Cristóbal cierta vez. Tiene forma de una bola de mencré y nosotros damos vuelta dentro de él. ¡Bueno, pasadito! Ya lo dijo Don Cristóbal cierta vez, tiene forma de una bola de mencré y nosotros damos vuelta dentro de él. El mundo redondo siempre fue, ya lo dijo Don Cristóbal cierta vez, tiene forma de una bola de mencré y nosotros damos vuelta dentro de él. ¡Bueno!